En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del ritual deportivo. Y de esta forma iniciamos con nuestro primer segmento en este año 2019 del Ritual Deportivo, como siempre, y les decía en el saludo, deseándoles lo mejor, mucha buena vibra para ustedes, amigos Radio Escuchas, que siempre están pendientes de toda la programación de la Radio CCE, y que este 2019 sea lleno de bendiciones. Y tenemos invitados, pero antes démosle la bienvenida a nuestro compañero Cristian Lema. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. ¿Cómo le trató el fin de año? ¿Se disfrazó de viuda? ¿Qué tal, Jonathan? Un cordial saludo para usted, para los invitados también que están ya acá en la cabina principal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente desearles, ¿no?, como ya dijo nuestro compañero Jonathan Arias, un venturoso 2019, que los objetivos que se hayan trazado para este año sean de fructífera beneficio para todos ustedes, para nuestros oyentes, sobre todo para nuestras familias, y que cada paso que vayan dando en este año sea por el bien de vosotros y también para alegría de quienes nos están escuchando. Muy bien, y estamos el día de hoy, no le hagamos esperar más, el profesor Javier Cayambe, que lleva adelante un proceso bastante interesante de atletismo. El profesor Javier Cayambe viene entrenando a muchachos jóvenes en esto del atletismo, en la marcha atlética, y tiene un proyecto bastante interesante llamado el Proyecto Fénix. El profesor Javier Cayambe, además, no solo ha destacado acá en Ecuador, incluso lo han llamado del extranjero, y tiene mucho, mucho recorrido, y por eso lo hemos invitado el día de hoy, para que nos cuente precisamente sobre este proyecto y lo que se viene para sus deportistas. Buenas tardes, profesor, bienvenido, y mucho éxito en este 2019. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los radioescuchas. Siempre para mí es un honor y un placer estar acá en esta emisora muy prestigiosa, y pues gracias a Dios, hemos, como usted ya lo comentaba, hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con atletas jóvenes acá en el país, y Dios quiere este 2019, pues deseamos mucho éxito a ustedes, a los radioescuchas, y esperemos Dios mediante, pues que también podamos cumplir todos nuestros objetivos. Muy bien, profesor, cuéntenos, ¿qué es precisamente este proyecto Fénix que usted decidió llevarlo a cabo, que en gran parte la responsabilidad del financiamiento es suyo, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es el Proyecto Fénix? Bueno, el Proyecto Fénix pues nace en el 2013, pues con la necesidad, pues yo como deportista también pues pude palpar las necesidades de un deportista. En su momento pues yo vengo de provincia, soy de la provincia de Los Ríos, muy orgulloso de Papahoyo, de la parroquia de La Unión, y cuando me traslado a la capital, pues ilusionado como todo joven, pues de salir adelante, de prepararse académicamente, pues y luego pues buscar alguna disciplina que uno pueda pues realizar, ¿no? No solamente quizás el fútbol, sino también hay otras actividades que uno puede tomar como opción, ¿no? Y en ese momento, pues con 17 años que empecé a estudiar en Universidad Central, nace la idea de crear Proyecto Fénix, pero en ese momento no tenía la capacidad, se podría decir, para poder realizar este proyecto. ¿Por qué nace como Proyecto Fénix? Porque ustedes saben la historia y la mitología griega, ¿no?, del ave que resurge desde las cenizas. Uh-huh. Y es ahí donde puse este nombre primero como Proyecto Fénix. Y en el 2013, luego de ya poderme graduar, pues comienzo a captar talentos a jóvenes, precisamente pues chicos del sector sur de Quito, de acá de la capital. Y entonces chicos que una de las características, se podría decir, era que tenían sueños, ilusiones de querer salir adelante, jóvenes que tenían una necesidad tremenda, que no solamente era las ganas de salir adelante, sino las ganas de representar a su país, y tenían esa necesidad económica también. Entonces algo que es un plus importante para chicos que en ese momento pues soñaban y creí que en ese momento pues tenían una esperanza o ilusiones de querer salir adelante. Entonces en ese momento pues encontramos con David Hurtado, con Javier Mena, con otro grupo de chicos, y es cuando empieza este sueño de querer primero pues representar a la provincia, luego a Ecuador como a la selección, y la meta siempre, como les digo yo a todos, ¿no? Pues el techo es el cielo, y lo que tratamos siempre fue de meternos, que no solamente nos íbamos a conformar con representar al país, sino luego con ganar o ganar una medalla a nivel internacional. Y a su vez se fue dando todos los procesos, y con estos chicos pues ya llevamos casi 6 años, y David ha ganado todos los campeonatos nacionales, sudamericanos, tiene todos los récords en la categoría juvenil, y actualmente pues cerramos el año, gracias a la voluntad de Dios, pues con una medalla de plata, nada de ser medallista de oro. Y pues eso nos llena de mucho orgullo, que un proyecto que empezó en el 2013, pues en el 2018 pues dio su máximo, se podría decir, su máxima meta con una medalla a nivel mundial. Profesor, ¿cómo es la representación? Me surge esa duda, ¿no? Porque usted tiene sus deportistas, los lleva luego a la concentración deportiva de Pichincha, de otras provincias, no sé, o usted tiene representación directa y pone simplemente lleva a los chicos y dice, bueno, ellos pueden ser seleccionados para el Ecuador y pueden competir, no sé cómo, si nos explica un poquito cómo es ese proceso. Sí, bueno, pues les diré que cuando empezamos el proyecto pues fue algo muy difícil, fueron muchos obstáculos que tuvimos que pasar, hasta la actualidad igual tenemos algunos problemas, ¿no? Pero gracias al trabajo que se ha venido realizando, pues yo siempre digo que la dirigencia juega un papel muy importante para el desarrollo de un deportista. Y en ese momento, y hasta en la actualidad, se podría decir que no contamos con el apoyo todavía dirigencial, a pesar de tener 2 atletas en un proyecto de alto rendimiento que maneja la Secretaría del Deporte en este momento, ¿no? Pues cuando presenté el proyecto como Proyecto Fénix, donde buscábamos pues desarrollar no al atleta talento, sino desarrollar de una forma integral al deportista. Pues básicamente, ¿qué se trataba? Pues de darle primero seguridad al deportista, luego pues desarrollarle en su la parte académica. Y en ese momento pues Concentración Deportiva de Pichincha tenía un programa para que ellos puedan prepararse, para que ellos puedan estudiar acá en la en una escuelita que puso, un colegio que puso acá la Concentración Deportiva de Pichincha, pero lastimosamente nuestros chicos no fueron tomados en cuenta porque no tenían un nivel deportivo. Es allí cuando surge pues buscar, tocar puertas y crear, y pues y de una u otra forma pues hacer autogestión, y es cuando comienzo pues a tocar puertas, y yo le agradezco mucho a los no que recibimos en ese momento, porque en la actualidad yo ya no me convertiría solamente en entrenador, yo tenía que convertirme en ese momento en dirigente. Uh-huh. En un psicólogo, en un motivador, en el médico. Y es cuando yo digo, no, el proyecto no solamente tiene que ser entrenar a un grupo de atletas, sino es darle todas esas herramientas que van a necesitar para posiblemente buscar una clasificación a unos Juegos Olímpicos o un evento internacional. Es cuando comienzo a invitar a profesionales para que formen parte del equipo multidisciplinario, y es cuando empezamos ya a crear un equipo de trabajo. Ya teníamos el fisio, ya teníamos el psicólogo, ya teníamos el laboratorista, ya teníamos el entrenador, y es cuando surge pues la necesidad de luego implementar esto. Y la concentración de los deportistas, que era muy importante, donde no solamente era la parte del entrenamiento deportivo, sino también el entrenamiento invisible, lo que le llaman también el entrenamiento pues obviamente que no se ve. Y es cuando yo también decido hacer una casa de los marchistas, y le pongo la casa Rush Walking, que quiere decir la casa de los marchistas. Es cuando ya concentro a 9 deportistas, y donde yo ya no me convierto en entrenador, sino ya en su segundo padre, donde me convierto en un amigo, y ellos se convierten también en una familia. Es ahí donde, por medio de la autogestión de una empresa privada, pues llevamos a cabo el pagar una casa donde se concentran deportistas. Los chicos terminan su nivel secundario y buscamos universidades, convenios con universidades tales como la Universidad de San Francisco, que en su momento Jefferson ayudó a Jonathan Amores, que en el 2016 fue medalla de plata en Polonia, en Bydgoszcz, en Mundial U20. Y luego pues hablamos con la Universidad de La UDLA, que no cerró las puertas, y buscamos una beca también para David Hurtado, para Gonzalo Bustán, igual para María Belén Villalba. Y es cuando se da el apoyo también de la empresa privada en la parte académica con los deportistas. Entonces ahí es donde se va dando el proyecto como tal, Proyecto Fénix, donde ya no solamente es entrenar a un deportista, sino es prepararlo en todo el ámbito. Precisamente entonces ahora, ¿qué nomás tenemos, no? Porque usted dice, no es que solo es usted, sino tiene un equipo multidisciplinario, ¿no? Tiene más en otros colaboradores profesionales que le ayudan, tiene la casa del deportista. ¿Cuántos deportistas están ahora bajo su mando, profesor? Sí, actualmente son 12 deportistas, 9 son seleccionados del Ecuador. 12. 12 deportistas, 9 seleccionados. Tenemos concentrados a 8 chicos en la Casa del Marchista. Pues está David Hurtado, está María Belén Villalba, está Gonzalo Bustán, Jinson Calderón, que son deportistas que vienen de otra provincia. Precisamente estos dos últimos chicos pues vienen de la provincia de Loja, y son chicos que necesitaban de una u otra forma pues un cuerpo técnico de esta calidad. En su momento también pudimos hacer el año pasado pues el acercamiento con, como usted ya lo mencionaba, con otros países amigos, en especial de Centroamérica. Tuvimos la posibilidad de trabajar también con Costa Rica y un atleta, Jinso Calderón, Juan Manuel Calderón, y que nos hizo la propuesta un club de alto rendimiento y la Federación Costarricense, pues que si nos podemos acercar o podemos viajar a Costa Rica a estudiar de qué se trataba este proyecto. Y ellos lo vieron con buenos ojos y mandaron a dos chicos a hacer un concentrado en la Casa de los Marchistas. Uh-huh. Entonces ellos se dieron cuenta pues que la Casa de los Marchistas tenía, si no es la infraestructura de punta a punta, la tecnología más avanzada, pero sí teníamos un equipo de trabajo, pues como ya lo comentaba, con un equipo de profesionales que ellos se encargan de estar pendiente de los chicos al 100% en. Por ejemplo, en ese equipo de trabajo, ¿qué profesionales nomás tenemos? ¿Nutricionista? No sé. Sí, tenemos un nutricionista que es catedrático en la Universidad de Ibarra, de David Guevara, que maneja pues el tema de nutrición con los chicos. Tenemos a Guillermo Álvarez Más, quien pues en su momento pues era fisio de Ángel Atenorio también, y él hoy es el fisio del equipo. Pues tenemos a la laboratorista María Elena Martínez, quien es la que maneja se trata de exámenes de sangre, enzimas y demás. Pues ya se da cuenta de una otra forma que si el atleta tiene fatiga en el músculo, si está un poco cansado, si su nivel de urea no está bien, el tema de hidratación. Entonces pues tenemos un equipo de trabajo bastante fuerte, y luego pues el psicólogo, que juega un papel muy importante para todos los chicos. Y se compone de estos cuatro profesionales y luego el entrenador, ¿no? Nos reunimos todos los profesionales y luego pues analizamos los objetivos, analizamos en qué momento deportivo están los chicos y cuándo queremos que lleguen a su mejor nivel. Y profesor, bueno, ahora hablar de los objetivos, ¿no? Como proyecto Fénix, ¿qué es lo que están planteándose, se han trazado para este 2019? Nos contaba extra micrófono que se han abierto ya los clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos. Precisamente hacia allá apunta este equipo para formar parte de la selección nacional de marxistas, obviamente, y dentro del deporte de atletismo. Precisamente cuéntenos estos objetivos que se han trazado en este 2019 con el proyecto Fénix. Sí, bueno, en el año 2019 tenemos pues desde campeonatos nacionales, luego tenemos pues una Copa Panamericana que se va a realizar el día 20 de abril en México, en el estado de Michoacán, y luego pues tenemos un campamento previo después del 20 de abril, después de Nacional el 9 de marzo. Tenemos previsto viajar a España, a Granada, pues es al sur de España, donde vamos a hacer un campamento y vamos a tener dos eventos internacionales que ya constan en el calendario de la IAAF como Challenges Internacionales de Marcha. Pues haremos un campamento esos 21 días, pero competiremos dos pruebas de cara a competir la Copa Panamericana. Pero antes de esta competencia, pues tenemos previo el ya competir este enero, este mes. Pues el 23 viajamos el 23 de enero y competimos el 26 en una competencia, un challenger de los Estados Unidos en San Diego, California. Entonces vamos con tres deportistas, David Hurtado, que va a participar en los 20 kilómetros marcha, Jonathan Amores, que va a competir en los 20 kilómetros marcha, y luego Javier Mena, que va a competir en los 50 kilómetros marcha. Ellos pues intentarán buscar ya la clasificación a los Juegos Olímpicos, ya que la IAAF y el Comité Olímpico Internacional ya nos permite clasificar desde el 1 de enero pruebas que sean pues obviamente homologadas para ya poder realizar alguna marca para Juegos Olímpicos. ¿Y estos tres deportistas que usted los está nombrando forman parte del plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte o tienen, como usted lo decía anteriormente, autogestión para poderse financiar los viajes y toda la preparación? En este momento el alto rendimiento pues tiene un pare, desde marzo comienza nuevamente la se podría decir, el concentrado a los atletas que van a estar en el alto rendimiento. Entonces, estos tres meses, lastimosamente, los deportistas no tenían el apoyo ni su mensual que recibían, sus becas. Este momento es todo eso es autogestión y de la empresa privada. Y pues. Perdón que le corte, profesor. ¿Por qué se toma esa decisión o en base a qué el ministerio decide cortar el plan y luego retomarlo? ¿No les perjudica a los deportistas? Bueno, es algo que no se logra entender. Es como decirle a un futbolista, este mes no te vamos a pagar y regresa después de dos meses a ver si quieres jugar fútbol, ¿no? Creo que no lo vería nadie con buenos ojos. Lastimosamente no se entiende. Hemos conversado mucho con las autoridades y no se entiende cómo cortarle tres meses y los deportistas cómo van a... ¿Cómo se preparan? Entonces, algo que es increíble de poder... dar algún criterio de esto. Pero, ¿no?, les avisaron antes, por lo menos, como para decir, bueno, el deportista dice, me tocará ahorrar, quizá, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿les avisaron antes o simplemente llegó un día y...? No, esto se viene dando ya hace más de 6 años que está el proyecto de rendimiento, entonces es algo que ya los deportistas previamente creo que ya toman sus precauciones adecuadas. Pero es lamentable la segunda parte, que deportistas como Jonathan Amores, que en el 2016 fue medallista mundial, no entrenaba conmigo, Jonathan está entrenando ya hace 7 meses con nosotros. Un deportista que con 18 años fue campeón mundial, hoy tiene 20 años. Y es un deportista que en el 2017 ya lo sacaron del alto rendimiento por bajo obviamente bajo rendimiento. Y ya no pertenece a un alto rendimiento. Pero es ahí donde nosotros damos una pausa y decimos... si bien cierto aplaudimos las categorías juveniles, hoy por hoy el atletismo hacíamos, bueno, o veíamos unas publicaciones en un radio, un medio de comunicación muy conocido como El Comercio, donde decía que el atletismo era de largo el deporte con mucho más resultado y satisfacción para el país. De hecho, pues si recapitulamos un poquito la historia, el año 2018 fue, yo creo que uno de los mejores a nivel grupal y a nivel personal, porque se ganó una medalla de oro a nivel olímpico en la categoría menores, con los Juegos Olímpicos de la Juventud, con Oscar Patín, que yo tuve la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos y también pues de llevar, yo fui como entrenador de caminata, yo fui con Oscar y con Belén, entonces estaba muy de cerca viendo esa medalla, y luego pues con Glenda Morejón, que sigue dando resultados, todos estos dos deportistas a nivel juvenil. Luego tenemos también deportistas en velocidad, como es Anaí Suárez. Tuvimos deportistas de lanzamiento muy cerca de alcanzar medallas. Belén se quedó a 5 segundos de alcanzar medalla de bronce. Y pues y luego las medallas por equipos que alcanzamos en Taikán, China, que también es un evento que pudo estar en la Copa del Mundo de marcha. Pues se alcanzó con el equipo de 50 kilómetros un bronce por equipo con las chicas de 50 kilómetros damas. Luego se alcanza un cuarto lugar en los chicos de 20 kilómetros, donde también participó Jonathan Amores. Entonces, no podemos entender que como deportistas con gran proyección, que son medallistas a nivel mundial juvenil, que es la categoría más cerca para la senior, no tienen en este momento presupuesto ni ayuda alguna de parte del Estado. Entonces, es una pena que estos chicos probablemente clasifiquen mañana a Juegos Olímpicos. Probablemente que sí, pero que no tengan el apoyo de la empresa, de en este caso de los entes deportivos que tienen que acoger a estos chicos. Entonces... Es allí donde no se puede entender que un chico de 50 kilómetros como Javier Mena, que quizás nunca tuvo resultado a nivel juvenil, y si hoy los tiene y no está en el proyecto, ¿cómo vamos a tomar? Entonces, es allí donde vienen los periodicazos, que se podría decir de una otra forma un poquito vulgar, donde como Glenda Morejón es campeona mundial en el 2017 sin presupuesto, con los zapatos rotos. Oscar Patín no estaba en ningún proyecto de alto rendimiento y ganó medalla de oro a nivel juvenil. David Hurtado no estaba en el proyecto de alto rendimiento y gana y rompe récords de Jefferson Pérez y campeonato panamericano. Entonces ahí es donde no se puede entender cómo se puede masificar, cómo se puede sembrar, cómo se puede cosechar si nunca se ha sembrado. Ahora, ahí el problema, profesor, ¿dónde está? Porque yo creo que sería en este caso la Secretaría del Deporte, que quizá no tiene, no sé, entrenadores que den un seguimiento a los deportistas, porque es increíble, como usted dice, que de buenas a primeras aparezca un deportista y gane la medalla, y ahí sí viene la Secretaría en este caso y diga, ahora sí te vamos a apoyar, pero antes yo creo que debería haber alguien que dé el seguimiento, no que vaya diciendo, mira, este deportista está creciendo, creo que deberíamos apoyarlo. ¿Dónde está el problema, profesor? Los llamados cazatalentos. Mire, lastimosamente es otro problema que podemos hablar. Mire, le voy a hablar. Jovan Delgado no es entrenador de la federación ni ningún ente deportivo, y es entrenador de Glenda Morejón. El entrenador de patín tampoco es entrenador de ninguna federación, y es entrenador, se podría decir, que no recibe ningún presupuesto. David Hurtado tiene un entrenador, que es mi persona, Javier Cayambe, que tampoco ni trabaja en ninguna federación ni tampoco en un comité olímpico y tiene los resultados que tiene. Entonces ahí podemos ver que entrenadores nacionales, y en una prueba que tantos logros nos ha dado al país, que ya no podemos, ¿qué más podemos demostrar si es una medalla olímpica? ¿Qué más medallas mundiales? En todas las categorías, y no solamente son los varones, también son las mujeres. Y somos entrenadores nacionales. En su momento Jefferson estaba impulsando un proyecto que se llamaba Proyecto 1110, pues, y luego hacía pues la comisión de caminata, pues lastimosamente no tuvo el apoyo para crear el programa nacional de marcha o caminata, donde pues lo que buscábamos era pues tener un equipo multidisciplinario pues que ayude no solamente a los marchistas en su momento de la SUAI, sino a los marchistas de otras provincias. Si ustedes se fijan, ahora hay marchistas en Imbabura, porque Glenda es de Ibarra, hay marchistas de Bolívar, porque Oscar es de Guaranda, y David Hurtado es de Pichincha. Y de aquí en la marcha de Pichincha en especial, no tenemos un solo entrenador de caminata contratado por algún ente deportivo. En su momento el doctor Freddy Vivanco, que yo fui asistente de él, y no está trabajando acá. Luego Rocío Guerrero, que es otro entrenador, que sí está trabajando para la Concentración Deportiva de Pichincha, pero que mantiene muchas disciplinas. Entonces, lastimosamente, hemos llegado con este proyecto, Proyecto Fénix, que hablábamos con países amigos, en Europa en especial, en España, que es un país que me ha abierto las puertas muchísimo, donde me sorprendo, y ellos se sorprenden, de que una persona pueda llevar un proyecto que ellos dicen, sin mucho presupuesto, ha alcanzado demasiado. Allá se llaman los ayuntamientos o las provincias. Los ayuntamientos dicen, acá les dan un presupuesto de 200.000 euros a proyectos que masifican y no sacan un solo deportista. Y tú vienes trabajando 5 años sacando deportistas y has ganado lo que has ganado y aún no recibes nada. Es increíble. Y un país donde las únicas medallas olímpicas son de la caminata y es el mismo atleta, Jefferson Pérez. Yo le digo, y no se sorprendan, es increíble que David Hurtado, con 19 años, rompe todos esos récords. Y se quedó a nada de ser campeón mundial, porque David, el mismo tiempo, la misma marca y por un photo finish, no es campeón mundial. Entonces le digo, y hay que seguirse sorprendiendo. Le digo, la verdad que con todos estos resultados, dije yo, quizás en el 2019, van a decirle, profesor, ¿qué necesita o le podemos abrir las puertas? Entonces, lastimosamente, no hay ese apoyo tampoco al talento. Yo siempre digo que esto es mano de obra y materia prima. Y yo creo que eso no se está dando aquí en el país. Y es por eso que no se dan resultados. Creo que la dirigencia se hace oídos sordos y no nos presta atención. En este sentido, profesor, ¿ha habido mesas de trabajo para poder socializar, en este caso, tanto con la Secretaría del Deporte, dándoles a conocer ese proyecto Fénix, o no ha existido esta apertura? En su momento, pues el ente más cercano era la Federación Deportiva, ¿no? Entonces acerqué mi proyecto a Concentración Deportiva de Pichincha. Lastimosamente, hasta la actualidad, he creado como más de 7 proyectos. Dicen lo mismo, sino que simplemente cambia la fecha. Lastimosamente, nadie le ha hecho caso. Donde yo les digo en una hojita, voy a tener un campeón panamericano este año, donde voy a ganar una medalla mundial, y lastimosamente dicen, no creo que vas a ganar. El deporte de tiempo y marca, pues no se puede inventar. No puedo decir yo voy a hacer 7 goles, porque eso es increíble que no pueda hacer. Pero acá yo digo, si hay una marca, y mi marca dice que estoy entre los 5 mejores del mundo, pues en su momento Jefferson decía, para los Juegos Olímpicos Atlanta 96, sabía yo, el entrenador y el médico, que podíamos estar en el podio. Pero solo sabíamos 3 personas. Entonces, es igual acá. Quizás yo les puedo decir, mañana vamos a clasificar a los Juegos Olímpicos con chicos de 19, 20 años. Un chico de 20 años va a hacer 50 kilómetros, es una locura, entrenador. Lo vas a matar, vas a romper procesos quizás. Pero si nadie se acerca a ver lo que se está haciendo, si nadie se acerca a ver en la casa donde están durmiendo los chicos, si nadie se acerca a hablar con el cuerpo técnico, será muy difícil que ellos entiendan qué se está haciendo. Pero lastimosamente creo que están muy ocupados, que estando acá en la Secretaría del Deporte no se acerquen y te preguntan qué se está haciendo. Quizás cometemos errores, porque creo que somos humanos y vamos a cometer los errores, porque también hay un entrenador muy joven acá, como los entrenadores que le acabo de mencionar son muy jóvenes en esta disciplina. Pero lastimosamente no tenemos la cobertura, no hemos tenido el acercamiento, entonces será muy difícil que se dé este apoyo por parte de la Secretaría del Deporte, por entes deportivos, porque no nos escuchan. Profesor, es que nos metimos en este tema del plan de alto rendimiento. ¿Qué deportistas que usted tiene tienen plan? Me parece que es David Hurtado y María Belén Villalba. ¿Cómo se maneja con los otros chicos? ¿Qué se les dice a ellos? No sé. ¿Y está de acuerdo con esto? ¿Es el mejor camino el plan de alto rendimiento? ¿Habría que replantear este proyecto? Porque quizá muchas veces se critica, ¿no? Dices, se da dinero solo a los deportistas y muchos no consiguen los logros necesarios o no van mejorando sus tiempos, sus registros. ¿Está bien aplicado este o cree que se debería replantear este proyecto de que lleva adelante la Secretaría del Deporte? Bueno, yo veo con muy buenos ojos el proyecto de alto rendimiento que maneja la Secretaría del Deporte. Pero yo sí veo muchas falencias. En este caso, como hablábamos anteriormente, quizás no es cuánto dinero tú le das, sino cómo puedes invertir. Anteriormente, un deportista, quizás Silvio Guerra en su momento, quizás Jefferson Pérez, no había proyecto de alto rendimiento. Estos son modelos que se copió de Colombia y de otros países que les sirvió mucho, pero donde sembraron desde las bases, donde empezaron a masificar escuelas y crear escuelas por deporte. Uh-huh. Entonces es allí donde se tiene que empezar a trabajar, a sembrar desde las bases. No se puede crear una pirámide si no se tiene bases, porque a su vez esto es de suma. Igual, si tenemos 100 deportistas clasificados a Juegos Olímpicos, quizás vamos a tener un finalista olímpico, quizás vamos a tener un medallista olímpico y no nos vamos a sorprender. Wow, Alex Quiñones llegó a la final de los Juegos Olímpicos, sino que vamos a tener con exactitud cuál es nuestro pronóstico de clasificación a Juegos Olímpicos. Es allí donde el proyecto de alto rendimiento solo se fija en los atletas mayores. David no puede ascender de categoría reserva, es una categoría más abajo nada más de la categoría mínima, porque es atleta juvenil. Si bien es cierto, sí, es un atleta juvenil, pero él necesita mucho apoyo. Imagínese un atleta que va después de ser descalificado en la China en mayo, en junio tiene otro mundial. ¿Cómo ese deportista, después de ser descalificado, que es peor que ser el último, se puede levantar emocionalmente? Yo siempre digo espiritualmente, no se puede levantar. Entonces no solamente son los apoyos, mira, en el banco tienes una beca o un mensual, sino es darle todas las herramientas para que ese deportista se pueda desarrollar. Luego, que en el alto rendimiento, pues el élite es el atleta que va a ganar Juegos Olímpicos, y probablemente hay contados con las manos los que están en el proyecto de élite. No lo sabemos, hasta hoy no creo que tengamos nosotros en las manos quién está en élite, quién está en desarrollo, no lo sabemos, o quién sale del alto rendimiento, quién se queda, aún no lo sabemos. Entonces esto es de socializar un poco el tema de quién es con los protagonistas. ¿Quiénes son ellos? Son los entrenadores, sus federaciones. Si la marcha es el deporte que llena todos los cupos, de 9 van 9, entonces quiere decir que en la marcha hay que seguir invirtiendo. Les digo, es muy fácil sacar al proyecto de sacar a Jonathan Amores, pero si él clasifica los Juegos Olímpicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Proceso? ¿Eso llamará proceso? No. Jonathan Amores ganó en el 2016 y no estaba aún en el proyecto de alto rendimiento. En el 2016. David Hurtado en el 2018 gana medalla mundial y entró en el 2017. ¿Y qué hizo en el 2016, en el 2015? ¿Qué pasó durante toda su preparación? Ellos son casos especiales donde sí, hubieron inversión, hubieron profesionales que estuvieron apoyando ese proceso. Entonces tenemos muchos deportistas desde el 96 a la actualidad, ya han pasado 22 años y no hemos podido tener otro medallista olímpico en ninguna área. Digo, no es fácil, no es difícil hacer un pronóstico nosotros como medio de comunicación, en este caso ustedes, de decir, si el boxeador acaba de ganarle a un medallista olímpico, muy probable que va a ser finalista. Entonces hay que darle todas las herramientas a este deportista para que este deportista llegue a que se pueda visualizar esa posibilidad. Igual en natación, igual en el judo, o llámese deportes de combate, o otras disciplinas. Es igual. Pero ¿qué pasa? Está bien, nos enfocamos este año olímpico con estos deportistas. ¿Y las bases? ¿Y el recambio? Uh-huh. ¿Cuándo se va el recambio? Entonces nos da escuela de cómo se trabaja en otros países. Yo fui a los Juegos Olímpicos ahora, Estados Unidos no llevó selección a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo me sorprendía mucho, digo, ¿por qué, siendo Estados Unidos una potencia que pelea siempre el medallero con China, no estaban en los Juegos Olímpicos? Hablo con un entrenador de Estados Unidos y me dice, porque nosotros en un mes y medio tenemos un campeonato mundial y ahí tenemos toda la gente, y en esta categoría nosotros cuidamos mucho a la gente. Y le digo, pero tratar de cuidar, ¿qué significa? Porque es un plus también ir a llevar a un atleta. Sí, porque no nos enfocamos el campeonismo en estas cortas edades. Lo que nosotros proyectamos a deportistas arriba, a terminar el proceso. Es cuando uno dice, no podemos hablar de una buena universidad si no termina graduando a los deportistas. Claro. Entonces, o a los estudiantes, perdón. Sí, profesor, solo un detalle nomás. Acá tenemos la... No sé si podemos dejarlo para cumplir para con la pausa y regresamos, sí, porque sí, está también muy interesante, ¿no?, esto del plan de alto rendimiento y ver también cómo se va en otros países. Nos vamos al corte y regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sí, doctor. Enferma adelante. Es el sitio social obligado para sí. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Yo misma. ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? María Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. El radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, retornamos y seguimos hablando del deporte, del alto rendimiento, siempre dando apertura a distintas categorías y conversábamos precisamente de esto, ¿no? Ahora, no sé, Cristian, tú tenías una pregunta. Sí, como detalle, mi estimado Javier, y también para nuestro radio escuchas, el plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte tiene 7 categorías que son de la siguiente manera. Tenemos a Tokio 2020, élite, alto nivel, avanzado, desarrollo, reserva y talento. En talento, esto por testimonio, tuve la oportunidad de entrevistarle a la ingeniera Joana Castillo, que es la gerente general de los centros de entrenamiento para alto rendimiento en Cuenca, sede en Cuenca, obviamente, y nos comentaba, ¿no?, que la categoría talento es precisamente para aquellos jóvenes que todavía no llegan a ser deportistas senior, son menores de 20 años y son precisamente los que empiezan a recibir, en este caso por parte de la Secretaría del Deporte, por intermedio del gobierno central, empiezan a recibir el apoyo, sea económico, sea en indumentaria y todo lo que concierne a un deportista. No sé si esto se está llevando a cabo. Usted nos comenta, profesor, que el caso de algunos deportistas que no forman parte del plan de alto rendimiento, tan solo 3. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se necesita trabajar más, revisar más, concientizar más al deportista y también valorarlo más al deportista por lo que está haciendo? Sí, bueno, tomando modelos extranjeros, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en otro centro de alto rendimiento, como el centro de alto rendimiento en Sierra Nevada, en España, en Granada, luego estar también en el CEAR en Madrid, donde los deportistas juveniles, si bien es cierto, no son todavía deportistas mayores y deportistas que ya son desarrollados, pues reciben un apoyo muy fuerte por parte de las entes deportivas. ¿Cómo cuáles? Pues precisamente educación, entrenadores capacitados y obviamente implementación y de pronto una beca económica. Uh-huh. En este caso, para acceder a este proyecto o en esta categoría, que son chicos de menores de 20 años en categoría reserva o en iniciación, pues es tomado en cuenta David Hurtado, María Belén Villalba, Glenda Morejón y un sinnúmero de deportistas juveniles, creo que hoy también... ¿En qué categoría están los 3 deportistas? Ellos están en categoría reserva. Reserva. En categoría reserva, sí. Por la edad, pues ellos deberían estar porque estipula este reglamento, uh-huh, ¿no?, que tienen que estar en reserva. Pero una vez que tú pasas de la categoría reserva o juvenil, de los 19, pasas automáticamente a los 20 años, tú tienes que competir contra los atletas de élite. Es algo increíble de pasar quizás a tener un presupuesto de un salario básico y medio que recibe David, sí, competir contra el que tiene 7 salarios básicos. O sea, económicamente no puede hablar, no podría técnicamente competir contra él. Claro. Sí. Entonces, es ahí donde vemos que la balanza no se está inclinando de buena forma. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, estos chicos están en esta categoría, pero ¿cómo se los proyecta? Si no tuvieron resultados, porque tienen que tener resultados para poder subir de categoría. Si no tienen resultados, entonces, automáticamente, ¿qué le estamos diciendo? Como tú no subes a la categoría de desarrollo, a la categoría alto nivel o Tokio élite o Tokio 2020, simplemente el deportista, ¿qué termina haciendo? Hasta aquí llegué, porque ellos ya le pusieron el techo. Ellos ya le dijeron, hasta aquí van a llegar estos deportistas, porque hasta aquí es el presupuesto. Es allí donde viene, y quién quita que llegue un deportista que nunca estuvo en ninguna categoría y se clasifica a Juegos Olímpicos. ¿Qué ha sucedido? Uh-huh. ¿Qué ha sucedido? O viceversa, que los deportistas que clasifican a Juegos Olímpicos ya saben cómo poner las marcas, porque ya tuvieron la experiencia de estar en ese proyecto. Claro. Y por ende también ya tuvieron algunos ahorros. Entonces, ¿qué pasa con estos deportistas? Se siguen repitiendo. Por eso que vemos allí maratonistas que tienen 4 o 5 maratones y tienen 34 o 35 y quizás terminan entre los 120, 130, pero que se aplaude la participación de estos deportistas. Pero ¿dónde estamos sembrando en el recambio? Si no se va a dar, si ustedes nos fijamos, yo creo que va a estar un atleta de altísimo nivel como es Rosalba Chacha, va a estar Byron Piedra, va a estar ahora Jami, que está corriendo bastante bien, y luego otro maratonista de más de 35 años. ¿Y los recambios dónde se van? Claro. Si estos atletas juveniles quizás llegaron hasta reserva y luego ya no llegaron más. Porque ellos tienen que competir, en el caso de David Hurtado, de pasar a 10 kilómetros tienen que competir en 20. Entonces hay que hacer un análisis mucho más profundo. Luego, mientras que los atletas que tienen élite tienen la oportunidad de trabajar en otros países, de competir en otras pruebas, de tener mucho más experiencia. Más roce internacional. Y los otros chicos están en reserva. ¿Cómo van a viajar? ¿Cómo van a competir? Entonces es algo increíble de siquiera pensar de que cómo podemos hacer ese recambio si es muy desequilibrada la pelea con ellos, ¿no? La última de mi parte para ir cerrando, profesor. ¿Qué pueden hacer? No sé si su proyecto tiene o da apertura a otros deportistas. Quizá alguien que le esté escuchando ahora dice, bueno, a mí me gustaría intentar unirme, trabajar con el profesor Cayambe. Y como usted decía, tengo la ilusión, tengo quizá el talento también. ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acercarse? ¿Si pueden contactarse con usted? Sí, en este momento pues tenemos... Como ustedes saben, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos ya personas que nosotros también estamos creando, pues ya personas que están trabajando en el tema ya de publicidad en nuestras páginas, pues nos pueden contactar a nuestra página de Proyecto Fénix Ecuador. Están también los números de teléfonos allí, pues javiercayambe@homey.com es mi correo. Luego el número de teléfono 098-9611-559, donde invitamos a empresas privadas. Hoy también estamos creando una plataforma muy interesante, donde pues estamos creando pues Patrocíname. No solamente es una empresa, EQ Patrocíname, que no solamente se podría decir que es en forma de un apoyo, un proyecto que estamos trabajando, donde solamente buscamos apoyos a los deportistas de nuestra disciplina marcha atlética, sino a rescatar a esos deportistas. Hoy estuve en un instituto acá del Consejo Provincial y habían deportistas que están estudiando, ex deportista, un decatleta, que me decía Andy Preciado, que me decía, Javier, ya no estoy hace 3 meses entrenando, ya me retiré del deporte. Un chico de 20 años se retiró del deporte, tenía 7.300 puntos, campeón sudamericano. Claro, para clasificar los Juegos Olímpicos necesita 8.000, quizás uno dice 8.000, falta 700, sí. Uh-huh. Pero ya no va a seguir entrando, se quedó hasta allí. Y así le puedo decir un sinnúmero de atletas que ya dejaron de hacer deporte de alto nivel. Entonces es una pena. Entonces por eso es que está creando, que Proyecto Fénix está creando esta plataforma donde pues creamos el perfil de deportista, pues precisamente llamamos a los deportistas a grabaciones y pues incentivamos a que la empresa privada pues venga a apoyar a ellos, no precisamente quizás con apoyo económico, sino con calzados, con alguna oportunidad de alguna beca de estudio, por eso estamos en el instituto hoy, y que les permitan desarrollarse los deportistas. Entonces, lastimosamente, con mucha pena tendría que decirlo, en la concentración hace 2 meses atrás le quitaron la comida y sacaron así un sinnúmero de deportistas de la residencia. Entonces, con mucha pena decíamos, ¿y ahora qué harán esos chicos? Después de haber dado resultados durante 4 o 5 años, simplemente dicen, Dios le pague, siga su camino. Ya no nos sirve porque ahora hay juegos nacionales. Y es otro problema que podríamos discutir todo un segmento. Donde los juegos nacionales, ¿qué han hecho? ¿Cuántos deportistas sacaron los llamados juegos de la revolución? No sacaron absolutamente ningún deportista, porque hoy ya tendría que estar. Los juegos nacionales están desde el 2010. Y empezaron con la categoría menores, juveniles, y descuidando los sub-23 o los seniors. No hay juegos de sub-seniors, solamente hay juegos de esta categoría. En la actualidad, estos chicos de 14, 15 años, después de aproximadamente 9 años, tendrían que haber tenido 19, 20 años, y no han sacado ningún deportista de los juegos nacionales. Entonces es lamentable, y es por eso que le hacemos parte a los amigos Radio Escuchas, porque que vengan los que se interesen y poderles compartir este sueño, esta ilusión. ¿Con qué objetivo se crea el proyecto Fénix? Primero, pues crear al atleta ser humano, y luego pues al atleta talento. Yo estoy muy, muy, muy consciente de la responsabilidad que tenemos, pero también estoy muy seguro que con trabajo pues podemos realizar nuestros sueños. Hoy queremos clasificar, Dios mediante, el 27, el 26 por la noche, o el 27 de enero, a poquitos días. Yo estoy muy seguro que tendremos atletas de mi equipo en unos Juegos Olímpicos, clasificados. Luego pues tenemos que seguir compitiendo para seguir mejorando marcas. Es allí donde les hago partícipes. Hoy tenemos, y tengo que decirlo con mucho agrado, tenemos a Biosil, que es una empresa pues que ha puesto los ojos en David. Luego tenemos Marathon Sport, que nos ha abierto las puertas y va a auspiciar a todo el equipo. Y estamos trabajando con otra empresa, Sendiavia, también, que ha dicho, bueno, yo voy a pagar su casa. No tengo para apreciar a una atleta, pero voy a pagar la rienda de su casa. Entonces, cosas interesantes como esa. Entonces, quiero agradecer y hacerle partícipe del proyecto Fénix, que es un proyecto, pues, inclusivo, que busca, pues, ayudar a los atletas. Sí, interesante, ¿no? Interesante proyecto que está llevando a cabo usted, profesor Javier Cayambe. Auguramos que este proyecto siga creciendo, que la empresa privada también se una, porque sin el apoyo de ellos no sería realidad, no se harían realidad tantos proyectos que tienen en mente aquí las personas, porque esto empieza por la persona, no tanto en el atletismo y en otros deportes también. Bueno, en la parte final, profesor, ¿cuál es su mensaje para toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde? Sí, bueno, pues todo comienza con un sueño. Creo que si te levantas todos los días, ya somos victoriosos. En Dios se espera mucho y siempre el techo es el cielo. Con trabajo todo lo podemos lograr, en cualquier ámbito que nosotros nos propongamos. Con la bendición de Dios llegaremos lejos. Yo sé que Ecuador tiene mucho talento. Muy bien, nos vamos a una corta pausa y regresamos con el bloque final del Ritual Deportivo. saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Comenzó el Rally Dakar 2019 que se realiza en territorio peruano estas primeras etapas y tenemos a dos ecuatorianos que están participando. El día de hoy, como les decía, la primera etapa se cumplió entre las localidades de Lima y Pisco con un total de 331 kilómetros, 84 de ellos fueron cronometrados. En la categoría de los autos, el ganador fue Nasser Alatilla, que es ya un referente de esta disciplina, se quedó con el primer lugar y de esta forma ya empieza a marcar una diferencia. Mientras tanto que el ecuatoriano, el representante nuestro, es Sebastián Guayasamín, que terminó en la posición 82 con un tiempo de 1 hora y 50 minutos y 49 segundos. Y en las motos, ¿cómo le fue al ecuatoriano, Cristian? Así es, Juan Puga, el ecuatoriano, el crédito de nuestro país, se ubicó en la en el puesto 73 con 1 hora 24 minutos 47 segundos. El ganador en esta prueba fue, en esta primera etapa, Joan fue Barreda. El español Joan Barreda Bort, y segundo acabó el chileno Pablo Quintanilla, tercero Ricky Brabeck, esto en el Rally Dakar 2019. Así es, y bueno, ayer, por cierto, Jonathan, a los amantes del tenis, se sortió ya la ronda de quali del primer Gran Slam de la temporada, que estará arrancando esta noche ya en horario ecuatoriano, horario obviamente de australiano, será prácticamente las 11 de la mañana allá, estarán ya empezando la ronda de quali. Recordemos que son tres rondas para poder clasificar al cuadro principal. Emilio Gómez estará participando. No, Emilio Gómez está, recién terminó un torneo ITF en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde fue vicecampeón. El ecuatoriano fue vicecampeón y sumó un punto ATP y 90, si no mal recuerdo, ITF. Recordemos que a partir de este año empezaron a diferenciarse los puntos ATP, que es de la Asociación de Tenistas Profesionales, y la ITF, que es la, en cambio, la, se podría decir, el organismo rector, el organismo rector del tenis, ¿no? Entonces se van diferenciando en dos categorías. Y lo lamentable es que, recordar usted que la raqueta número uno de nuestro país, el guayaquileño Roberto Quiroz, iba a participar en este Gran Slam porque el ranking le daba 181 ATP, sin embargo desistió de participar en este Gran Slam y no habrá participación ecuatoriana en este torneo que se jugará en pista rápida. Tenemos selectivo provincial de cross country, atención a los deportistas, este sábado 12 de enero se desarrollará este torneo con la presencia de deportistas de las categorías menores, prejuvenil, juvenil y mayores, tanto en damas como en varones. El torneo es organizado por la Asociación de Atletismo de Pichincha y tendrá la participación de destacados deportistas, atletas como Carmen Tuaquiza, Caterine Tizalema, Erika Pilicita y Jimmy Gómez. Así que atención a los deportistas y también a los amantes de esta disciplina del cross country. Muy bien, y los equipos del fútbol ecuatoriano se van preparando ya. Tanto Barcelona ya viajó a territorio uruguayo, donde se estará preparando, estará haciendo su pretemporada, donde incluso tendrá algunos partidos amistosos y ya tiene fecha para la Noche Amarilla, este evento importante que tienen tanto la directiva como los hinchas del cuadro canario, que se llevará a cabo a finales de este mes. En otras disciplinas deportivas, tenemos nueva directiva en esta Asociación Provincial de Natación de Pichincha, así que atención a los deportistas también, porque el nuevo presidente es Marco Hidalgo. En los días pasados se realizó la elección y como vicepresidente fue electo Osvaldo Erazo. También están entre el directorio Luis Valencia, Eduardo Nájera y Diego León. El reto de esta asociación de natación de Pichincha será llevarlos al alto rendimiento a varios prospectos que se tienen en esta disciplina. Muy bien, con eso hemos llegado, no sé, ¿tiene una noticia más, estimado Jonathan? Sí, los pichinchanos que se alistan también para participar del torneo nacional senior de lucha olímpica, que se desarrollará desde este día miércoles 9 de enero hasta el próximo día 12. La sede aún está por definir, pero la delegación de Pichincha se prepara ya para participar. Estará dirigida por los profesores Vinicio Zuleta y Alier Alfonso. Entre algunos de los deportistas están Yaret Zuleta, Freddy Vera, Adrián Catacuamba, Alejandro Villagómez, Cristian Alquinga, Víctor Mancheno, Cristian Estrella, Rosa Angulo, Rosa Viteri, Fernando Uquilla y Lenín González, quienes estarán participando en este campeonato nacional senior de lucha olímpica. Y así estamos llegando ya a la recta final. Nada más dejarle en la despedida. Cristian, muchas gracias por acompañarnos y con nosotros será hasta el próximo día lunes. Así es, ¿no? Estaremos el próximo día lunes acá en la cabina principal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con más novedades aquí en el Ritual Deportivo.